Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. El Club del Moro, la topadora del aire. 99.9, la 100. La vida me sonríe desde que los conocí. El Club del Moro es todo desde el día en que lo oí. Son gente ocurrente y me hacen divertir. Me duelen los cachetes, no me paro de reír. Descubrí la belleza de tener que madrugar. La música y las charlas a mí me hacen levantar. En mi auto a la radio no la cambio nunca más. La 100 hoy con Santiago hasta la eternidad. El Club del Moro hay que escuchar. A la mañana sin parar. Programa que me hace feliz. El Club ya es parte de mí. El Club del Moro es lo más. Voy escuchando sin parar. A los que me hacen feliz. Locura hay dentro de mí. Escucho buena música, me voy a trabajar. Se oyen diferente y con personalidad. Sumate al Club del Moro, ya no te vas a aburrir. Subamos el volumen, nos vamos a divertir. Los quiero en el parlante o en el auricular. Los quiero en todas partes, yo me voy donde ellos van. Yo creo que lo nuestro para siempre durará. La 100 y el Club del Moro hasta la eternidad. Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9, la 100. En la 100 te invitamos al regreso de Fuerza Bruta, que vuelve con Aven, un nuevo show vibrante en la sala sin piso. Ideal para una salida diferente, un after o una noche única con DJ en vivo. Comunícate ahora al 5-16-7-0-100 y llévate 4 entradas que vas a aprovechar para ir con amigos. Fuerza Bruta en la sala sin piso, presentado por la 100, la radio más escuchada de Argentina. Hoy, como todos los lunes, desayunamos con Titola. Todo lo que hacen en Titola Deli Bistró es de elaboración casera, con recetas familiares pasadas de generación en generación. Encontralos en Sapiola, esquina Virrey Avilés, y en Álvarez Tomás, 869 entre Palpa y Céspedes, o en Instagram como @TitolaBistró. Gracias, Titola, por el desayuno de hoy. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Es que tengo el corazón en la mano. Corazón en la mano. Le Toro. No pude dormir, no fue con vos. Éramos extraños. Poco conocidos. Poco conocidos. Polaroid. Canciones con futuro.